El anillo del dedo del diablo, el secreto de la iglesia de Cabo de Gata, una historia escrita por Mary Nelox. Dicen que en Cabo de Gata, las noches de prelunio, tanto desde alta mar como desde el interior del cabo, se puede ver una cruz que atraviesa la esfera lunar. Los que llegaban hasta aquel lugar por vez primera pensaban que se trataba de un hecho prodigioso y misterioso. Pero los habitantes nacidos en el cabo sabían que no era un hecho sobrenatural, sino la cruz de la iglesia maldita. Esta iglesia reposa en soledad y herméticamente cerrada junto al mar y las salinas del cabo. Nadie recuerda haber visto persona alguna entrar allí. Cuentan que hace mucho tiempo, Cabo de Gata estaba habitado por piratas terrestres. Estos construían sus casas de cañas al lado de la orilla del mar y vivían de los saqueos que perpetraban a los barcos que pasaban cerca de la orilla. Solían utilizar trucos muy curiosos para conseguir que encallaran en la arena. De esta manera, los abordaban y les robaban. Los viejos pescadores me contaron en una ocasión que sus antepasados cogían una mula coja las noches de luna negra, le ataban un candil en la cabeza y la paseaban por la orilla de la playa. Los barcos piratas que navegaban cerca del cabo al ver el resplandor del candil que se balanceaba en la oscuridad de la noche, se pensaban que era un barco, se acercaban hasta la luz y quedaban atrapados por la arena, y así los piratas terrestres desvalijaban a los navegantes y sobrevivían sin pasar calamidades. Dicen también que en una ocasión iba una reina muy voluminosa con un anillo en el dedo anular de su mano derecha. El anillo era impresionante. Tallado en oro y multitud de piedras preciosas, cegaba a quien lo miraba por el brillo que desprendía. Nadie jamás había visto algo semejante. Los piratas terrestres intentaron quitárselo, pero no pudieron. Entonces, sin pensarlo dos veces, le cortaron a la soberana el dedo con el anillo puesto. Lo guardaron en un cofre de oro también robado, y todo el que lo veía quedaba maravillado. Por todo el cabo se hablaba del anillo, se contaban historias sobre él, y adquirió tal fama que traspasó las fronteras del mar. Gentes de lugares muy lejanos se acercaban para admirarlo. Esta situación alteró la tranquilidad de los piratas terrestres, incluso les cambió el carácter. Al parecer, el anillo del dedo le transmitía malas vibraciones. Si antes eran personas más bien tranquilas y alegres, ahora eran nerviosos, desagradables y agresivos. Esta siniestra negatividad se unía al temor que tenían de que aquella joya fuera robada. Ante tales manifestaciones y sospechas decidieron enterrar el cofre con el dedo y el anillo bajo la arena. Y salió la luna llena una noche, y nadie sabe cómo sucedió aquello. Los piratas de aquella tierra vieron crecer con sorpresa una sombra muy oscura y terrorífica que se elevaba hasta el cielo. Cuando paró de ascender, comprobaron que se trataba de un templo. La curiosidad lo llevó hasta el interior del mismo y vieron también con asombro un altar que custodiaba un cofre. «Es la caja del anillo del dedo», dijo alguien. Al abrirla, una multitud de destellos multicolores invadió todo el santuario. Los que allí estaban recibieron un baño escalofriante de aquella luz abrasadora. Más tarde, el resplandor se apagó y la oscuridad hizo su presencia. Los piratas terrestres sintieron un miedo enorme. Después, una voz de ultratumba les habló. «Si venís todas las noches a adorarme, la riqueza no os faltará, ni a vosotros ni a vuestros descendientes». «¿Quién eres?», preguntó alguien. «¿Quién trae la luz?». No hubo más respuesta, Los piratas creyeron en las palabras de la voz misteriosa, salieron del templo e hicieron un pacto de silencio. Ninguno contaremos a nadie lo ocurrido. Vendremos a adorar al anillo todas las noches de nuestra vida y podremos ser muy ricos. Así lo hicieron. Para evitar que los forasteros conocieran la iglesia, levantaron alrededor de la misma una muralla altísima que no dejaba ver su interior. La fortaleza la vigilaban los mismos piratas terrestres. Transcurría el tiempo y efectivamente, los habitantes del cabo eran cada vez más ricos, pero también más malvados. El odio y la envidia crecían entre ellos, querían más y más, y se comparaban en fortuna los unos con los otros. Ya no robaban a los piratas del mar, sino entre ellos mismos. Todo esto llevó a una contienda. La guerra entre hermanos derramó la sangre en el cabo. Poco a poco, además, dejaron de adorar al anillo, pues estaban concentrados en el odio y la muerte. La luz engañosa que les cegó fue la de las tinieblas y la oscuridad. El dinero también se les acabó porque lo malgastaron, y el cabo se convirtió en una playa de destrucción y dolor. Muy pocos sobrevivieron a la matanza. Dicen que estos se acercaron a Dios y decidieron romper las murallas del santuario del mal, lanzar al mar el cofre del anillo del dedo maldito y convertir el templo en una iglesia cristiana. Con agua del mar bendijeron cada una de las paredes y esquinas de la iglesia para que el maligno se fuera de aquel lugar, pero aquel bautismo fracasó. Me contó un pescador que faenaba junto al arrecife de las sirenas que el día de la inauguración del templo como lugar de culto cristiano volvieron a ocurrir cosas muy extrañas. Al ponerse la luz en el lugar del cofre del anillo, ardió en llamas ante la presencia de todos los que allí se encontraban, y al comenzar las oraciones para dar culto a Dios, en las paredes y en el suelo de la iglesia, aparecieron escritas palabras y frases satánicas en lenguas muertas, así como símbolos diabólicos que profanaron el recinto sagrado. Cada vez que lo intentaron en días sucesivos, volvía a repetirse el mismo hecho. Muertos de miedo decidieron cerrar la iglesia. Por eso la llaman la iglesia maldita de las salinas del Cabo de Gata. Ah, se me olvidaba. El viejo pescador también me dijo que fue el anillo del dedo del diablo, que se oculta bajo el mar del cabo, que lo hizo todo. El anillo no se puede ver porque reposa en la parte más profunda del fondo del mar de este pueblo almeriense, donde las algas y los peces lo guardan, pero el dedo sí puedes contemplarlo. Un poco más allá del arrecife de la sirena se alza majestuosamente, en medio de la soledad del agua salada, el llamado arrecife del dedo, que algunos confunden con una chimenea volcánica. Si llegas hasta él en barco o a nado, yo de ti no lo tocaría.